alguien tendrás que hacer falta para que cierres tus ojos cuando hacemos el amor. Dime, mi amor, ¿qué hace falta? Si te doy todo y no me das nada, yo pongo en tus manos mi alma. Es mucho mi esfuerzo y poquita tus ganas, no. Necesito que me toques, que tu cuerpo me provoque y que me digas que me extrañas, que me quieres, que me amas, que ya no te importa nada, que soy todo para ti. ¿Qué te hace falta para que entiendas que hace falta para que cierres tus nada es eterno? Si quieres que vaya más lento, mejor dímelo ahora, este es el momento, no. Necesito que me toques, que tu cuerpo me provoque, que me digas que me extrañas, que me quieres, que me amas, que ya no te importa nada, que soy todo para ti. ¿Qué te hace falta para que entiendas que hace falta para que cierres tus ojos? Mis palabras y no preguntes qué hace falta a este pobre corazón. ¿Qué te hace falta para que entiendas qué hace falta para que cierres tus ojos cuando hacemos el amor? ¿Qué te hace falta para que sientas mis palabras? No preguntes qué hace falta a mi pobre corazón. ¿Qué te hace falta?